pues cada día se va perdiendo más. ¿Usted cree que algún día se pierda todo? De que se pierda, se pierde todo.